Pipo, hoy te quería acercar acá una sorpresa. Acá Leandro es uno de los integrantes de Falsos Conejos, que me dijo la semana pasada, mira, estoy con un amigo brasilero que tiene una red de música libre, que estaría bueno, me pasó el link, estuve escuchando parte o viendo parte de la página. Y bueno, le digo, ¿por qué no traes así? Hablamos un poco de esta nueva comunidad musical que tiene que ver con el internet y con el compartir los derechos de los temas y de las músicas, y que bueno, que es un mundo que un poco desconocemos, y que nos cuenten acerca un poco de esta red. Yo que, soy todo oídos. Red musical social. Buenísimo. Y Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, presentanos acá al joven. Bueno, está con nosotros Joven Palerossi, que es un periodista de radio, compañero de ustedes, que es parte de un programa que se llama Independencia o Marte, que es de la ciudad de San Carlos. A su vez, el programa es parte de un colectivo que se llama Masa Colectiva, y este colectivo es parte del Forado Ello, que es una red que nuclea el trabajo de unos 50 colectivos en todo el territorio brasilero. Sí, muy bien. Grosso, ¿eh? Bien. Así que Independencia o Marte, sí, en sí, vez sí, de sí. Independencia o Muerte. Sí, sí, era un chiste que está hicimos, bueno. Que contaminados por las fuerzas alienígenas. Así. Y el ¿cómo se llama? La reunión de todos los colectivos se llama Fuera de Eje. Sí, sí. Fuera de Eje. Sí, empieza con una cosa fuera de eje geográfico mismo, porque fuera de San Pablo y Río, pero hoy está más como fuera de eje en el sentido de la ideología de la cosa. E empezamos a trabajar ya también en San Pablo, en Río, con colectivos, y ahora acá haciendo las primeras conexiones con Buenos Aires. Pienso que ya está, ya Buenos Aires está también fuera de eje en todo lo que está empezando a hacer. La verdad, tiene un contenido muy grande acá, estamos conociendo y cambiando mucho de las experiencias. Nos conocimos año pasado en un festival llamado Calango. Conocí a Leandro y Gómez, también de Sintomática. Seguimos charlando. Ahora estoy acá tanto con la discotecaje, que estamos escuchando en fondo, que es un trabajo de investigación musical de la nueva música brasileña, con creación, remix y otras cosas así que hago. Y también para hablar de todo esto, toda esa experiencia de los colectivos, de toda esa movimentación social que hacen la cultura en Brasil. Esto que estábamos escuchando lo hiciste vos, lo remixaste vos. Sí, sí. Sí, era un trabajo que es la discotecagem radiofónica que hablo. Discotecagem radiofónica Independencia o Marte, que a partir de este programa de radio que tenemos hace 3 años, hago una selección para... Tiene diversos géneros, no es una cosa... Hacia o rock o, claro. O groove, o así es la fusión de música brasileña nueva. Y eso en formato de podcast, lo estás poniendo en, sí, la, en la red. Se tiene el programa semanal, 2 horas, que tiene podcast en independenciomarte.blogspot.com. Eso ya lo, para que lo decimos en español, que es el myspace.com/indieomars. Sí, esto es de MySpace para escuchar como lo que... Esto de la discotecaje, pero el programa semanal de radio está, sí, en independenciomarte.com. Pero, o sea, Independencia o Marte. On Marte. O Marte. Sí, que en portugués O. .com, digo, para que vayan ahí mientras escuchan radio, metiéndose y conociendo un poco de... Se escribe Independencia y Marte, las palabras separadas ya se encuentran en Google. O es lo del medio. Yo quería comentar 2 cosas. La primera, que en el programa de ellos están haciendo un trabajo muy interesante, que es tener bandas en vivo, transmitiendo en vivo. ¿Esto es por internet? También. ¿En qué radio? ¿En qué sí, si está en podcast, está también en la radio.ufscar, que es la radio de la Universidad Federal de San Carlos, que es la ciudad que vivo. Ajá. Y después la otra cosa es que el Forado Ello no es solamente un circuito de música en la cual rotan bandas por todos lados y se intercambia música, también es un intercambio de software del software libre. De conocimiento en general, cultura libre, todo. Y trabajan con código abierto, eso significa que todo el mundo puede ver cómo está articulando cada uno su trabajo y es algo súper súper interesante y que acá no pasa tanto, ¿no? Hablabas de ideología, contanos un poco de la ideología. Sí, sí, sí. Es bueno porque es una cosa que nos si ponemos en cuestión todo el tiempo sobre la ideología, sobre cómo estamos haciendo, o qué es, para dónde va y todo. Y una cosa que está buenísima, que bien contemporánea de la identidad de Fora do Eje, de Eje, es que trabajo con economía solidaria, por ejemplo, una nueva forma de pensar y trabajar mismo, no solo con pensando en capital, pero en todas las transformaciones sociales que un trabajo es posible. Y también con software libres, como hablamos, no solo con las herramientas digitales, pero la manera de hacer las cosas, como por ejemplo, trabajar con copyleft, con Creative Commons, con disponibilizando su conocimiento, su cultura. Eso hace parte de todo cómo se forman los colectivos, son muy baseados en esas. A ver, vamos a traducir, claro, ahí para hacer un pequeño diccionario. Copyleft. Explica un poco qué es copyleft. Se pega este disco de Led Zeppelin o John Lennon que están acá, se mira fácil que está copyright. O sea, todos los derechos reservados. Sí. El copyleft se basa en que no todos los derechos. El artista piensa que se puede compartir los derechos para que otra persona haga la difusión, libre difusión, o si copie y haga otras copias, o si recríe esto. Si o haga remixes. Remixes. Aparte, es notorio cómo se muestra la propia palabra, como lo muestra, ¿no? Copyright es copiar a la derecha. Copyleft es la izquierda reservada. Sin reservas. Explica un poquito el Creative Commons. Sí, Creative Commons es como una licencia para este tipo de copyleft. Entonces, escoge si quieres compartir y cómo compartir, la verdad. Si quieres que todos los derechos, hagan que quieras, si ganen plata, si quieres, o no gane plata, no tenga plata. Vos pones los términos. Hay diferentes categorías. Ejemplo, sí, sí. Ah, mi música está allá y si quiere puede usar, no sé, la guitarra para otro pedazo de otra música. Es buenísimo porque tiene mucho que ver con lo contemporáneo de los medios de comunicaciones, de la velocidad de la información, y sí conectar las identidades más do que solo los territorios, pero la identidad de las personas y de las creaciones. Y pienso que está buenísimo eso. Y hay mucha gente en Brasil así trabajando en esto, en copyleft, así trabajando con programas abiertos y todo eso. Sí, hay, sí, sí, y está creciendo mucho. Porque acá es muy poco lo que hay, ¿no? Bueno, la bastante. Tribu es un ejemplo, sí, bastante tribu, sí, fuerte. Sí, eso, pero sí. Bueno, dentro de la tribu también se han editado discos con Creative Commons, claro, gratuitos, de distribución gratuita, que bueno, en este momento... Libros también. Libros, por supuesto, ¿no? Hay un avance, el copyleft sobre todo, la FLIA trabaja... La FLIA todos con muchísimo. El copyleft en cuanto a lo que es literatura, ¿no? Y en música también. Lo que pasa es que el Creative Commons ya empieza a ser como más burócrata en función de que hay que anotarse en ciertas categorías, hay diferentes categorías que uno se tiene que informar. Que no es simplemente, digamos que está bueno interiorizarse las diferentes categorías que uno comparte, porque cada uno puede elegir diferentes formas de compartir, y eso está bueno. Sí, sí, este es bueno porque quien cría, los artistas, se piensan lo que hacer con su producto, sin intermediarios, claro. Era lo principal de esto. Claro. Porque la vieja industria se pensaba muchos intermediarios que creaban todos los problemas, detenían los derechos, la dirección comercial, las editoriales, el precio, claro. Y todo. Y el artista recibía el 2%, el 5%. Sí, sí, sí. Ahora el artista, si quiere, recibe, si no quiere, no recibe y compartir. Claro. En Brasil tiene mucho de esto, de compartir su música libre, si quiere, copia. Importante es difundir su idea. El artista pasa cada vez más a sobrevivir de los recitales, de otros trabajos que no de la publicación, que la verdad nunca fue el grande parte de sustento de todo, ¿no? Escuchamos algo de música, dale. Y compartir un poco de música. Eso que, bueno, si puedes subir la cortina. Está pasando la mixtape Abducción Instrumental, que de discotecagem radiofónica. Pienso que estamos en una parte de temas de norte de Brasil. Dale. Escuchar un poquito. Discotecagem radiofónica. Bom, esse é o seguinte, a gente tem remixado algumas próprias canções, o laboratório dessa história toda, com as influências que a gente vem ouvindo. Estamos aquí escuchando parte de una música que desconocíamos, que no está editada, salvo que... ¿O sí? Sí, está editada, pero... ¿En internet? Ni sé si está editada. Es un artista del norte de Brasil llamado MG Calibre. Esto, ¿MG? Calibre. Calibre. Calibre. Sí, hace trabajos con colectivos en norte de Brasil. Mezclando cosas de influencias y energías de la Amazonia con pensamientos contemporáneos, experimentaciones sonoras, con la mayor parte con mezclas mías también, con samples y otros efectos que yo pongo también. ¿Tira nombres de artistas que tienen música con Creative Commons, que no son por ahí tan conocidos, pero que sí son recomendables para escuchar? Pienso que tiene muchos artistas. Un sitio que es bueno para así compartir es compactorec.wordpress.com. Es de Circuito Fuera del Eixo, como un sello que tiene, que hace lanzamientos compartidos y se puede bajar todos. Tiene una serie de artistas. Ahora, por ejemplo, tiene la coletánea de Grito Rock, que es un festival integrado que se pasa. Entonces tiene músicas de diferentes ciudades que grabaron en festivales, está fachas en vivo. Tiene otros artistas buenísimos para bajar. Desde... Nombres, tira nombres que no conocemos. No, de la Coletania, de la Coletania Independencia o Marte, ¿qué hay? El Nassau Zumbi, más o menos, creo que es lo último que conozco. Nassau Zumbi es una banda buenísima de Brasil, pero malo que no está tan conectado con esto. Tiene su propio trija y no pesa tanto en esta parte colectiva y compartida como los otros. Acá en este sitio se puede bajar el disco de... Es un gran, buenísima banda, Porcas Borboletas. Porcas Borboletas. Sí, tiene otra que de hip hop muy buena de Cuiabá que se llama Línea Dura. Línea Dura. Sí, es difícil de ser. Ah, bien. Sí. Quiero escuchar hablar de antes, pero... Estoy recordando todo, sí, por eso sí. Quiero nombres de... Porcas Borboletas, Mariposas. Claro. ¿Algún compilado que te puedas bajar con diferentes proyectos? Sí, esto acá. Grito Rock. Compactorec.wordpress.com. Compactorec. Sí, de recordación. .wordpress.com. También hay una de estas coletáneas que traducido sería compilado, que hicieron, digamos, en el programa de ellos, Independencia o Marte, con las bandas tocando en vivo, y sacan todos los años un compilado con... un tema de cada una de las bandas. ¿Y eso está que dónde? Eso lo pueden ver en independenciaoumarte.blogspot.com. Sí, esto no está tan fácil, pero procure, busque a Transmisión Independiente. Está para salir un nuevo aún este año. Faso Conejos tocó allá, pienso que en una de las próximas próximos shows. Compilados va a salir también. La idea está de producir libremente y compartir todo esto, porque cambiar la información, crecer juntos mismos. Y decías que hay otra gente, además de la música, hay otros colectivos y otras organizaciones que tienen, que están en, por ejemplo, comercio solidario y en otro tipo de... Sí. El comercio solidario hay de todo tipo, desde limpieza hasta, no sé, producción de artesanías y cosas así, pero la cultura está empezando de cierta manera, incierto que fuera de eje es el principal de cultura como emprendimiento de economía solidaria en cultura, y ahora empiezan otras artes a se contaminar también por estas ideas. Empieza un trabajo con teatro, cine y otras cosas muy cerca de fuera del eje también. Pero... Hay un festival, ¿no? En estos momentos que está por suceder, de fuera del eje. Sí, todo tiempo tiene festival. Pero acá yo me metí en la página y estaba viendo justamente que había un festival ahora en estos días. Yo quería comentar una cosa sobre el tema de la economía solidaria, que es muy interesante, que los colectivos más fuertes están generando una cosa que ellos llaman cards, que es como una especie de moneda alternativa, con la cual la idea es intercambiar trabajo por trabajo. Entonces, tal vez una banda tiene una fecha en Recife y su cachet es pagado con estos cards. Ellos después se van a San Pablo, por ejemplo, y pueden cultivar patatas. Claro, pueden alquilar horas de estudio, claro. Pueden contratar un asesor de prensa. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo, nosotros estuvimos en la ciudad de Uberlandia, que es en el estado de Minas Gerais, y, por ejemplo, ellos ya tienen los cards como insertados en la sociedad. Entonces uno puede ir a un restaurante y... pagar la comida esta, hay un consultorio dental que también acepta esto. En Cuiabá tiene clases de inglés. Trueque, de alguna manera. Sí, totalmente. El trueque que tenían una moneda, ¿te acordás? Claro. Y claro. El gobierno después, creo que Dualde era, se la falsificó. O no. Claro. Méndez creo que hizo falsos y les arruinó todo el negocio. Claro. Pero la idea es intercambiar trabajo por trabajo y que eso quede fuera del mercado financiero, digamos. Bueno, un nuevo mercado. Abrimos una puerta de charla acerca de esto. Sí. Gracias, joven. No, gracias yo por la oportunidad. Por todos los contactos. Reiteramos algunos links, sí. Si te parece. Si quieres saber sobre todo esto, fora do eixo. E-I-S-H-O. xo.org.br, que es Britania. No, Brasil. Que va a ganar el mundial. Eso lo no, no, no, no, no, no, no, no, ya hablamos de eso. No, no, ya terminamos mal. Por ahora no, salvo el gol, es impresionante que hizo el pelado. Ese, hizo un gol. Michael. ¿Qué, Michael? Otros. Pero con ese arquero cualquiera. No. Otro link. Otro link es myspace.com/indie. Indie. Indie o. Or. Or Mars. Mars. Es como Indie si or Mars. Ok, ahí va. Ok, va. Así yo. Es, Independencia o Marte. Es buena la idea, sí. me gustaría ir igual, a Marte, me gustaría ser independiente. Claro, me gustan las dos, ¿eh? Las dos. Así que ojo, salvo porque, bueno, porque no hay aire y el sol pega muy fuerte, si no estaría en Marte. Pero bueno, está claro que estamos fuera del eje, sí. Como nuestros hermanos brasileños. Como el día fuera del tiempo que viene dentro de poquito, ¿eh? Así que la cuestión es estar afuera. Sí, señor. O adentro. Afuera y adentro. Como decía Maradona. Respirando el mundo, que entre el mundo, que salga el mundo y el mundo nos respira a nosotros. Gracias, Sabina. Pipo Lernú con nosotros. Ezequiel Ávalo y como siempre al mando, Sabina Mina. Chau. La tribu, 88.7, 20 años. No medirás la llama con palabras dictadas por la tribu. No pondrás nombre al fuego. No medirás su alcance. Poética del incompleto. Todas las llamas son el mismo fuego. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Llegó la cajita al bar de la tribu. La cajita de libros independientes. Cada cajita contiene 40 libros independientes y está intervenida por un artista diferente. Vení al bar de la tribu a conocer la cajita errorista y comprate un libro, che. Distribuí a la cajita, otro concepto de distribución de libros. Escuchá La Mar en Coche como quieras, con quien quieras, cuando quieras. www.marencoche.wordpress.com. ¿Qué hace? Efectos especiales. Talleres La Tribu 2010. Herramientas para hacer tu radio. 4 talleres de 4 encuentros cada uno. Maldición Alegría. Exploración de la voz. Inseguridad acústica. Investigación artística en radio. Hacer decir. La entrevista periodística. El fin de la radio. Producción y nuevas tecnologías. Averigua más en capacitacion@fmlatribu.com o llamando al 4865-7554. Ese asunto suena raro. Ese asunto suena raro. Lisandro Lestinillo, Chino Santa Cruz, Logan Playman, Lineas. Ese asunto suena raro. Ese asunto suena raro. Miércoles, 22 horas. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Revista La Otra presenta. Ciclo de cine en La Tribu. Visiones del mal. los sábados a las 19:30 en Lambaré 873. Visiones del mal. Desde sus comienzos, el cine trató de mostrar lo que es imposible de ver: la oscuridad, la nada, la noche, lo desconocido, el mal. Este sábado, 19 de junio, La Niebla, del maestro John Carpenter. Cuando el mal es una amenaza intangible. La Tribu. Radio sin oyentes. Bienvenido, oído absoluto. Absoluto. En absoluto. Absolutamente bienvenido, oído absoluto. Por entre las luciérnagas hacia el río flotamos. Pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Por entre las luciérnagas hacia el río flotamos. Pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Y en el río, oh amiga, llamas hondas y móviles. Y en el río, oh amiga, llamas hondas. Puerto parecido, alta fiesta celeste sumergida, bajo el encantamiento de las chispas aladas, luciérnagas, luciérnagas. Celeste sumergida bajo el encantamiento de las chispas aladas, luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. Todavía en el río dicen que son locos. ¿Bush? ¿Bin Laden? Locos no son los de afuera, también son los de adentro. Y todos percibimos el dolor, la locura, el sufrimiento, y se percibe. El sufrimiento se percibe. Y los que nos ven de afuera tienen que ver que mucho dolor también. La colifata nos contiene y con su labor terapéutica ayuda a mitigar el dolor y el sufrimiento. Por eso los esperamos todos los sábados de 14 a 18:45. Pero no nos vean como locos, véanos como gente con sufrimiento. Muchas gracias. Me parece muy interesante, Silvina. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Escuchemos este debate que se grabó en el año 93 y que se llama Los Cuerdos de Remate. Adelante, señor operador. Y bueno, también yo pienso que nosotros estamos acá hablando en la radio... si hablamos nosotros acá en la radio, si hablamos acá en la radio nosotros, piensa que nosotros estamos hablando para buscar una comunicación con la gente de afuera. Por eso, quiere decir que los locos son ellos, no nosotros. Porque nosotros estamos haciendo un programa dentro del Borda, y el Borda, ¿qué es? Un hospital psiquiátrico. Entonces quiere decir que nosotros estamos conscientes de lo que estamos hablando y diciendo. ¿Ustedes lo están escuchando, Humberto? Pero escuchando. La gente de la calle es como nosotros, ¿no es cierto? La gente de la calle es gente como nosotros. Nada más que nosotros padecemos de una dolencia y ellos no. Porque nosotros estamos internados acá, pues eso porque padecemos de una dolencia, ellos no. Sí, pero eso que tienen, yo te estoy diciendo. Acá vos tomás medicación, pero ellos en la calle no toman medicación. Ellos toman sí que necesitan, ellos necesitan más tratamiento que nosotros. Ellos necesitan, mira, ¿por qué toman? Ellos toman vino, toman whisky para evadirse de la locura, para evadirse de los problemas que tienen, por eso, ¿te das cuenta o no sabes eso? No. Para mí la gente de la calle toma whisky, la bebida alcohólica, lo que fuese, como un aperitivo. Como un aperitivo entre la comida, un vaso de whisky, un vaso de vino entre la comida, un aperitivo, toman un whisky en una fiesta, son gente normal y que hace vida normal. Y bueno, pará, yo quería agregar una palabra más. Digo, una cosa es tomar un vaso de whisky, y otra cosa es tomar 5 vasos de whisky, viste, para irse para otro lado, ¿te das cuenta? Son dos cosas distintas. Les quería decir que yo acá en la calle, donde sea, soy uno de los seres más, soy un loco de remate ante martillero público, y se lo digo muy en serio. Y que mi problema no, yo siempre lo supe, aun cuando era niño no estaba tratado por ningún psicoterapeuta ni psiquiatra. Y además otra cosa, la pregunta que hay que hacerse, que yo siempre me he hecho y que es muy difícil de contestar, es quién tiene razón, si la salud mental o la locura. Buena pregunta. Y los de afuera no es que sean más locos, ni locos, ni nada, sino que en muchos casos son cuerdos de remate. Comunícate. Queremos escuchar tu voz. 4554-4356. Inscribite. El Club Colifato está abierto. 4554-4356. 4554-4356. 4554-4356. 4554-4356. En el fondo del hospicio de un loco, una lámpara encontró, se la quiso regalar a su médico y este enseguida lo echó. Se mostró a una enfermera, esta también lo echó sin tino. El loco salió ganando, era la lámpara de Aladino.